En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Machete Arte 1741 ya está circulando por todas partes y sonando como capsulita de radio. Pero no nada más está tronando. Con esta edición festejamos que Machete Arte cumple 27 añotes publicando de corridito en su vida y pa' adelante. En la portada de esta edición, el compañero Omar Navarrera recuerda que la política occidental es violenta, cruel y antihumana. Que la ultraderecha cruza el planeta pisando fuerte y que los genocidios en Palestina y el Congo son apenas una muestra de lo que son capaces de orquestar en las altas cúpulas y de lo que somos capaces de aguantar, seamos generación X, Y o Z. Recórrase allá atrás, hay lugares, oríllese a la orilla y póngase al tiro con su celular si no quiere que le den vajilla. El compañero Melchor nos lleva de paseo en la micro al centro del ombligo de esta ciudad y al más allá, donde hay que ir con una mano adelante y la otra atrás. Pague con cambio y anticipe su parada. Las izquierdas, dice Raúl Sivecki, pueden ser muy zurdas por fuera, pero puertas adentro traen un relleno cremosito que no se lleva bien con las autonomías, con los derechos de las mujeres, con los pueblos indígenas y con toda manifestación social que no quepa en el balcón de un Starbucks progre. La izquierda peruana, con ceviche incluido, sale a balcón en este texto del compañero Sivecki. Si usted se imaginó que en el futuro las máquinas iban a trabajar y usted a descansar, siga soñando porque las condiciones laborales van de peor en peor. Y el acoso laboral, aunque ya es delito, crece y patea como Godzilla en primavera. Armando Sapien aborda el tema. La derecha grita que no quiere que México se vuelva Venezuela, pero la misma derecha hace todo lo posible por argentinizar la política mexicana, afirma Enrique Gallegos. La fractura, la polarización es lo que distingue al país sudamericano y esa misma fractura con vidrios polarizados es lo que quieren traer acá arriba los más non plus ultras. ¿Ya tiene en la mano usted su boleto para ver el mundial? ¿No lo ha comprado? ¿Se está esperando a que bajen de precio? Ana Laura de la Torre ve muerte y destrucción en este mundial pambolero porque, afirma la compañera, la FIFA destruye todo lo que toca y se regodea de no hacer nada frente a adversidades climáticas y ecológicas en los países por donde pasa la Copa de Oro. Estos y otros contenidos en Machete Arte 1741. Y en la parte gráfica, en portada, babosos y malintencionados son los abrazos de la ultraderecha que amenaza con hacerse del mundo a corto plazo, si no hacemos algo organizado desde abajo y a la izquierda para impedirlo. En el cartel central, el 2026 es año pambolero, y quienes demuestran mejor desempeño lo juegan en cada barrio, en cada calle, en cada colonia, con el corazón, mismo que late a la izquierda. La causa palestina se ha convertido en bandera de justicia no solo para esa región, sino también para otras zonas del mundo en la visión de Capa Negra. Para Yoguac, la posición de la inquilina de Palacio Nacional es clara con respecto a quienes cuestionan su proceder. Y la invitación que nos hace el gran OM a través de su trabajo gráfico a defender la protesta como derecho y a la vez como obligación. Esto y más, pero mucho más, en esta edición de aniversario de su periódico satírico y de combate favorito, por más de 2 décadas de corrido y sin pausas. De tu arte a mi arte, machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, la nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.